Bueno, Kitty, le queremos dar un saludo a toda la zona este, para todo Mendoza, a toda la gente del Facebook. Esto es Mac Estilo y dice así, mira. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. Y el que nos salta es un cornudo. Juramos amarnos por siempre.